Capítulo vigésimo primero de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero. Había algo en el modo con que besó a Mazín la tía Paulina que inundó de júbilo su corazón infantil, infundiéndole ideas de felicidad. Y así, cuando al dirigirse a la escuela vio a Bequita sola, sin vacilar un instante, acercóse a ella y le dijo: «Esta mañana me porté mal contigo, Bequita, pero me arrepiento, y te juro que nunca, nunca, aunque viva mil años, volveré a hacerlo. ¿Me perdonas?». La niña se detuvo, miróle cara a cara y exclamó: «No tengo nada que perdonar a usted, señor Tomás Sawyer. Nunca le dirigiré a usted más la palabra». Y volviendo a otro lado la cabeza, siguió adelante. Mazín quedó tan sorprendido que no tuvo ni aun la presencia de espíritu necesaria para decirle: «¿Qué me importa, señorita cursi?», como cayó en la cuenta más tarde de que debiera haberle dicho. Así pues, no dijo nada, pero se apoderó de él una rabia feroz. Se dirigió hacia la plaza, deseando que ella fuese un chico, e imaginando los mojicones que le daría si lo fuese. Bequita, en tanto, sin querer esperar la llegada del ofendido Mazín, se metió en la escuela después de hablar un momento con Alfredo Temple, sin darse cuenta de que exponía al muchacho a recibir una paliza del irritado Mazín. El maestro, señor Dobbins, había llegado a una edad media sin poder satisfacer una legítima ambición. Su sueño dorado era el doctorarse, pero la pobreza le había hecho detenerse en maestro de escuela de un pueblo. Todos los días sacaba un misterioso libro de un cajón y mientras los muchachos cantaban o estaban en el recreo, se absorbía en la lectura, volviéndolo a guardar siempre bajo llave. Todos los escolares se perecían por saber qué libro era, pero ninguno había tenido ocasión de echar una mirada sobre sus páginas. Acerca de la naturaleza del libro, todos, niños y niñas, tenían su opinión formada. Pero no había dos opiniones acordes, y la curiosidad era general, excitada por la falta de oportunidad de comprobarlas. Al pasar Bequita por el despacho del maestro, vio la llave puesta en el cajón misterioso. Se aseguró rápidamente de que nadie la veía y en un instante se encontró el libro entre las manos. El nombre del autor y el título, Anatomía, no llevaron luz alguna a su mente y así comenzó a volver hojas. A las pocas vio una hermosa figura en colores representando un hombre desnudo. En el mismo instante, una sombra cayó sobre el grabado. Mazín pasaba por la puerta a tiempo para echar una ojeada a la pintura. Bequita, sorprendida, cerró rápido el libro, doblando la coloreada página por una punta al hacerlo. Enseguida metió el libro en el cajón y dio vuelta a la llave. Luego, precipitándose fuera del despacho, gimió con vergüenza y pena: «Mazín Sawyer, eres todo lo miserable que se puede ser para venir a sorprender a una persona y mirar lo que la persona está mirando». «¿Y qué sabía yo si mirabas algo?». «Debías avergonzarte, Mazín Sawyer. Tú sabes lo que acabas de decirme en la calle y lo que yo te dije. Me castigarán, oh, me castigarán, y yo nunca fui castigada en la escuela». Luego golpeó el suelo con su piececito y dijo: «Sé acusón si quieres, yo sé lo que sucederá. Anda, véngate, ve con el cuento». Y salió de la escuela lamentándose. El chico permaneció tranquilo, aunque algo aturdido por aquel aluvión de reproches, y pensó: «¿Qué especie de tonta es esa chica? Nunca he visto otra igual en la escuela. Bueno, por supuesto que yo no voy a contar al viejo Dobbins esta tontería, pero no por eso dejará de averiguarlo el maestro. El viejo Dobbins preguntará quién ha tocado su libro. Nadie le responderá, y entonces seguirá el procedimiento de siempre. Preguntar a todos, desde el primero hasta el último, uno por uno, y cuando llegue el turno a las muchachas, él lo sabrá sin que lo confiese ninguna. Las caras de las chicas siempre lo revelan. Él se lo conocerá en la cara. Bueno, es una desgracia para Bequita Thatcher, pero no hay remedio». Y dirigiéndose hacia la plaza y continuando el hilo de sus pensamientos, concluyó: «Muy bien, creyó que yo iba a denunciarla. Así aprenderá a conocerme». Y reunióse con sus camaradas ante la escuela. Poco después llegaba el maestro y principiaban las clases. Mazzín, pensando en lo que iba a suceder, estaba distraído. Cada vez que echaba una mirada a los bancos de las muchachas, veía la carita de Bequita turbada. Bien considerado todo lo sucedido, no tenía por qué compadecerla, al contrario, pero estaba tan apesadumbrado que hubiera hecho todo lo posible por ayudarla. Estaba nervioso. De pronto el maestro sacó el libro. Mazzín empezó a torturar su imaginación para salvar a Beca, mientras ésta enrojecía, poniendo gran atención a los procedimientos. No esperaba que Mazzín la salvase negando que ella hubiese abierto el libro. Y tenía razón. La negativa era la cosa peor para Mazzín. Tentada estuvo de decir que había sido Alfredo Temple el que había tocado el libro, pero se contuvo e hizo esfuerzos por mantenerse tranquila pensando: «No diré una palabra». El ex pirata buscaba en vano un medio de salir del atolladero cuando el maestro, abriendo el libro, vio la hoja doblada y arrugada, y dirigiéndose con voz de trueno a los discípulos: «¿Quién ha tocado este libro?», dijo. Hubo un silencio suficiente para poder contar 10 pausadamente. Como nadie respondía, repitió la pregunta. Todos callaban. Se hubiera oído en la clase el vuelo de una mosca. El maestro se puso de pie y, mirando cara a cara a cada preguntado, comenzó la tarea. «Benjamín Rogers, ¿ha tocado usted el libro?». Una negativa y una pausa. «¿Y usted, José Harper?». Otra negativa y otra pausa. Así fue, preguntando a todos, y ante la negativa general de los muchachos, comenzó el interrogatorio a las muchachas. «¿Amalia Lawrence?». Una negativa enérgica con la cabeza. «¿Gracia Miller?». El mismo signo. «¿Susana Harper?». «Conteste». Otra negativa. La próxima niña era Bequita. Mazzín temblaba de la cabeza a los pies con excitación nerviosa. «¿Rebeca Thatcher?». Mazzín miró a la muchacha y la vio lívida de terror. «Dígame usted». «No, no, míreme usted a la cara. ¿Ha tocado usted el libro?». Un pensamiento surgió en la mente de Mazzín y, poniéndose en pie precipitadamente, gritó: «¡Yo fui!». Todos los escolares quedaron pasmados de admiración por aquella locura. De pie y perplejo aún por lo que hacía, trató un momento de concentrar su pensamiento sin lograrlo. Todos le miraban, y cuando fue a recibir el castigo, la sorpresa, la gratitud, la adoración que brillaban en los ojos de la pobre y aturdida Bequita pareciéronle bastante pago para un miserable centenar de azotes. Inspirado por el esplendor de su propia acción, recibió impasible y sin exhalar un quejido la más concienzuda azotaina que el señor Dobbins había administrado nunca, y del propio modo impasible recibió la orden cruel de quedarse 2 horas después de terminadas las clases en la escuela, no dudando que ella le esperaría hasta que se le diese la libertad. Aquella noche se acostó Massin formulando propósitos de venganza contra Alfredo Temple, porque con vergüenza y arrepentimiento le había contado Bequita todo, sin omitir la propia perfidia. Pero los sentimientos vengativos dieron pronto plaza a otros más dulces, y se quedó al fin dormido oyendo las últimas palabras de admiración pronunciadas por Bequita. «Massin, ¿cómo pudiste ser tan noble?» Fin del capítulo 21.